informaciones internacionales con la periodista Carla Vadillo. León, Nicaragua. La cuarta edición del Carnaval Mitos, Leyendas y Tradiciones se llevará a cabo el 24 de noviembre próximo en León, Nicaragua. Más de 3.000 artistas participarán en la festividad, entre ellos representantes de Centroamérica, incluidos Belice y Panamá. Comparsas y bailes folclóricos acompañarán a los participantes de la fiesta, quienes vestirán atuendos que representan los diversos mitos, leyendas o tradiciones nicaragüenses. Espectadores procedentes de todas partes del país y del extranjero le darán vida al encuentro, que en esta oportunidad celebrará los 22 años de la fundación del Museo de Leyendas y Tradiciones Nicaragüenses de la ciudad de León. Cajamarca, Perú. Trabajos de prevención se realizan en los sitios arqueológicos de la ciudad peruana de Cajamarca, ante la próxima llegada del fenómeno natural El Niño. La Comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso Peruano inspeccionó los sitios arqueológicos Ventanillas de Otuzco, Huacaloma, Laizón y la Casa de Toribio Casanova, héroe de la ciudad, propiedad que presenta deterioro y es aún vulnerable ante las fuertes lluvias pronosticadas. La comisión determinó que la mayoría de atractivos arqueológicos de Cajamarca no tendrá muchas dificultades ante la presencia de lluvias por el fenómeno del Niño, ya que cuenta con un sistema de protección adecuado que se continúa instalando en la zona. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo del Casal Catalá de Quito y la Embajada de España, presenta Décima Muestra de Cine de Cataluña 2015. Desde el miércoles 28 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Sala Alfredo Pareja Descanseco. Funciones 17 y 19:30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Radio CCE 940 AM con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Comer carnes procesadas como salchichas, jamón, tocino, carne en conserva o en lata causan cáncer de colon, alerta un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dado a conocer este lunes. También clasifica el consumo de carne roja como una causa probable de esa enfermedad y de asociaciones con otros tipos de cáncer, como el de páncreas y de próstata. El estudio llevado a cabo por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer clasificó a la carne roja en el grupo 2A, en el que también ha colocado al glifosato, un ingrediente activo de los herbicidas. Por su parte, la carne procesada fue clasificada en el grupo 1, que incluye al tabaco y los asbestos, y entre los cuales se afirma que existe suficiente evidencia de su relación con la enfermedad. El estudio aclara que el riesgo individual de desarrollar cáncer colorrectal por consumo de carne procesada es pequeño, pero ese riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida. El doctor Kurt Strife es jefe del programa de monografías de esa agencia de la OMS. Se trata de un riesgo pequeño, parecido a la magnitud del riesgo del fumador pasivo y el cáncer de pulmón. Pero tenemos que tener en cuenta que la exposición es muy común porque muchas personas comen carne procesada o carne roja y por lo tanto es un problema de salud importante, especificó el experto. El grupo de trabajo de esa agencia de la OMS, compuesto por 22 expertos, examinó 800 investigaciones sobre el tema y sus asociaciones con una docena de tipos de cáncer en muchos países y poblaciones con dietas diversas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. La utilización del veto, la cooperación con la Asamblea General de la ONU, el Consejo Económico y Social y las organizaciones regionales, así como los procedimientos para la selección de un nuevo secretario general de la ONU, estuvieron entre los tópicos abordados en una reciente reunión abierta sobre los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad. En el encuentro, la Secretaría estuvo representada por el vicesecretario general Jan Eliasson, quien subrayó que esta ha sido y seguirá siendo un socio vital del órgano, proporcionándole información detallada sobre una amplia gama de cuestiones, como los informes mensuales que rinde el Departamento de Asuntos Políticos sobre las situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales. El presidente de la Asamblea General, Mogens Liketoff, afirmó que la relación entre la Asamblea y el Consejo era de complementación y reforzamiento mutuos. We must never lose sight of the fact. Nunca debemos perder de vista el hecho de que en cualquier momento hay 178 estados de la ONU que no son miembros del Consejo de Seguridad y que un 35% de los miembros de esta organización nunca han ocupado un escaño como miembros del Consejo. Añadió que durante la pasada 69 sesión de la Asamblea General, los estados miembros solicitaron más transparencia en el proceso de elección del secretario general. En ese sentido, Liketoff indicó que ya ha comenzado a abordar el tema con el actual presidente del Consejo de Seguridad para echar a andar el proceso de circular una carta conjunta a los estados miembros para pedirles candidaturas para el alto cargo. El representante permanente de Angola, Ismael Gaspar Martins, por su parte, al hablar a nombre de Chile, Jordania, Malasia, Nueva Zelanda y España, afirmó que los miembros elegidos rutinariamente eran excluidos del desarrollo de las resoluciones y declaraciones de la presidencia y pugnó por una mayor inclusión de ellos en la redacción de los documentos y por una mayor contribución y participación de todos los miembros del Consejo en esos procesos. This annual debate is about... Este debate anual es sobre algo que va mucho más allá de los métodos de trabajo del Consejo. Es también sobre su toma de decisiones, su cultura y efectividad. Toca la cuestión fundamental de cómo actúa y rinde cuenta ante los miembros y la Carta. Estrictamente hablando, tal vez el veto no sea un método de trabajo, pero tiene un impacto significativo en ellos. El embajador de Rusia, Vitaly Churkin, afirmó que los métodos de trabajo y las decisiones sobre una posible modificación eran terreno exclusivo del Consejo y solamente para mejorar su efectividad y eficiencia en el desempeño de sus tareas de búsqueda de la paz y la seguridad. Hoy escuchamos planes para discutir en el Consejo de Seguridad la Agenda para el Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 16. No solamente hay que decir que este no es asunto del Consejo, sino que esto fue programado meses antes de que se aprobara esa agenda. Y los órganos competentes ni siquiera han hecho esa revisión. No podemos apoyar esas iniciativas en el Consejo, que socavan seriamente las prerrogativas de la Asamblea General y el ECOSOC. Otro participante en las discusiones fue el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez. El diplomático subrayó que resulta impostergable que toda la ONU y sus órganos subsidiarios sean sometidos a una reforma integral. Si bien se han adoptado algunas decisiones y métodos, aprobado documentos con el objeto de mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, consideramos que los mismos distan mucho de los requeridos para afrontar la magnitud de los retos planteados y se requieren mayores esfuerzos en la búsqueda de fórmulas efectivas que promuevan una mayor transparencia e inclusividad en las cuales se atiendan las opiniones de diferentes colectivos de los miembros de la organización. El representante de Sierra Leona, Bandi Chidi Minah, habló a nombre del Grupo Africano. Dijo que los cambios cosméticos a los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad no avanzarían la necesidad fundamental de una reforma para ampliar sus miembros permanentes y no permanentes. Consideró que África estaba ausente de la categoría de los miembros permanentes y subrepresentada en la de los no permanentes, por lo que el Grupo Africano, dijo, insistirá en una reforma abarcadora del Consejo de Seguridad. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE 940 AM. Identidad.